Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. En nuestro modelo de consumo domina la posesión de cosas, la propiedad. Al margen de que nos siga prestando un servicio o que estemos optimizando su uso. Un modelo que podríamos denominar consumo propietario, que alimenta una espiral consumista en constante crecimiento para mantener la estructura económica actual. Como afirmó un banquero, uno debería renovar su automóvil cada 2 o 3 años para mantener engrasada la maquinaria. Obviamente, esta espiral consumista lleva a que muchas personas se endeuden para obtener más bienes y servicios. Y como todos sabemos, el acto de endeudarse es el ser del sistema financiero porque su principal activo está formado por deudas que otras personas jurídicas o físicas tienen con él. Sin embargo, en el momento que aparecen gigantescos agujeros en dichos activos por las valoraciones tóxicas, por ejemplo, especulación, hundimiento de los precios inmobiliarios o la morosidad, es cuando se produce una crisis financiera y su efecto dominó en la mayoría de los sectores económicos. La crisis actual ha tenido un efecto tsunami y el paisaje resultante no es nada alentador, ya que nos encontramos con un sector financiero con los balances desequilibrados, con familias que acumulan grandes niveles de deuda fundamentalmente por la adquisición de inmuebles o con una merma importante de sus ingresos por la caída del empleo, con empresas vulnerables por su endeudamiento excesivo, enfrentadas a las restricciones de las fuentes de crédito y a los impagos, y con el Estado cuyos presupuestos dependen de la marcha de la economía, y el estado de su deuda está, en cierta medida, sustentada en el estímulo del consumo. Un tsunami que ha evidenciado el hecho de que nos habíamos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades y apunta que, a partir de ahora, toca asumir la cruda realidad y abordar profundas transformaciones, sobre todo en la forma en la que consumimos. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. Cosas que me gusta de San Marcos son los cumpleaños. ¡Ah, la torta! Los cumpleaños de San Marcos son compartidos, todos llevan algo. Y son encuentros sociales, realmente. Porque el monte nos atrapa, siempre hay que estar haciendo algo. Igual que en las ciudades nos atrapa quizás otras cosas, el trabajo, el consumo. En San Marcos nos atrapa el monte, nos atrapa el ingeniárnosla para que los chicos tengan un buen pasar, actividades. Y los cumpleaños son verdaderos encuentros de compartir. Cada uno lleva algo para esa mesa y la mesa se nutre de exquisiteces. Y lo que está sonando de fondo es el cumpleaños de Lucía. Me pareció bueno para cortina de este programa que habla también de eso, de compartir. Mamá nos dio la vida y el sol nos tiró todos los días. ¿Dónde están los indios? ¿Dónde están las tierras? Nos manden el alma y quiero quedar. De este modo, todo apunta que esta transformación que se necesita pasa por el impulso de un consumo más responsable y más sostenible, que nos aporte gran valor a cada uno. Un consumo en el que se posea menos y se comparta más. Es decir, un consumo colaborativo, que gracias a la red, internet, redes sociales, comunidades entre iguales, permite ampliar el círculo social donde poder prestar, alquilar o dar bienes que siguen manteniendo su valor. Por lo tanto, lo importante no es la propiedad de dichos bienes, sino el uso que hacemos de ellos. En Facebook hay un grupo que tiene por nombre ¿Alguien tiene? Yo tengo. Y es una red en donde uno ofrece lo que puede dar y donde alguien también pide lo que necesita. Y está funcionando y funciona muy bien. Es una red que también está ligada a la gratiferia. Ya hemos hecho un programa acerca de la gratiferia y estarán siempre dando vueltas. Porque es una idea rebelde a este sistema capitalista. Porque está dando, sin esperar nada a cambio, no hay especulación. Un hijo de Vintisol, de la Pachamama de Vintisol, soy hermano del pueblo Coya, el Inca hermano del Come Chingón, Sanavirón, Calcarín, indio nos guían a la libertad, de Gabriel. Condor Canqui, el gran Tupac, Tupac Amaru, el gran Tupac, son mis hermanos cordilleranos. El diario Clarín hizo una nota, salió en clarín.com también. Y bueno, a raíz de esa nota se acercaron muchos y se unieron al grupo. Claro, hay de todo. Y no está mal que haya de todo porque somos productos de este sistema. Están los que dan pero piden algo a cambio, o dicen esto que tengo para dar vale tanto, fíjate que me puedes dar a cambio. Yo creo que de a poco se van a ir dando cuenta que este grupo no busca eso. Pero bueno, recién comienza. Soy un niño salvaje, inocente, libre, triste. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de la nube, aprendiendo a compartir. Siento que todo es de todo, que todo está vivo en mí. corazón es una estrella. Soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Semilla cósmica. Consumir sin gastar es el título más choto que pudo ponerle Clarín. Pero al menos corrió la voz. Ahora falta que la conciencia se siga expandiendo. No, porque después no se puede parar. Cecile Charré. En vez de ayudarla, la. ¿Cómo se le filtró a Clarín ese título? Paula Santiago. Sí, yo pensaba lo mismo recién. Sentate, vení, sentate. Kenji Sebas. Es choto desde nuestro paradigma, del de muchas personas, puede que sea el justo. Paula Santiago. Pero la idea no es consumir gratis, es dejar de guardar y estancar cosas que no usamos y que a otros les puede ser útil. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Marcelo Tapini. Hola gente, me acabo de mudar y no tengo nada. Mi gatito tiene todo, batea, palitos y mucho amor. Yo muy poco, necesito una heladera de cualquier tamaño, frigobar, bajo mesada con congelador, con freezer, una mesa con sillas, aunque sea la mesa sola es bienvenida, un sofá, un futón, una tele, cualquier tamaño, gracias. Kenji Sebas le responde, no recomiendo eso de la TV. Alisados Lorena Mazota. Yo tengo dos teles para regalar si te interesa y una Noblex vieja, pero anda bien y tenés que comprarle el conversor para poder ver todos los canales. Ottawa Oroz en modo dragón on. Tomate un ácido y fumate uno, vas a ver la vida en 3D mejor que en el cine. Y ahí apaga el modo de dragón off. Tener un televisor es lindo. Yo pasé momentos hermosos frente al televisor apagado. Una frase de Facundo Cabral. Marcelo Tapini le contesta, la P pasó al alfazo después para bajar. Alucha FX, yo también estoy recién mudada, levanté un par de maderas de una construcción pidiendo permiso, claro, y con las cajas de mudanza me hice dos mesas ratonas. Los muebles no están muy baratos y hay que rebuscárselas. Marcelo Tapini. Yo convertí una cajonera en mesa ratona. ¿De qué tamaño son las teles? ¿Sabes algo? ¿Qué necesitan? Satya Pachamama. Alucha FX. FZ. ¿Qué sé yo? Esos nombres que se ponen. Hay muchos lugares donde comprar muebles usados a precios accesibles. Claro, que si los regalan mejor. Lucha FZ, me imagino, es como... No soy de acá, no conozco mucho. Alisados Lorena Mazota, la que anda es de 21 pulgadas y la que hay que arreglar es también de 21 y la otra de 14. La de 14 pulgadas, el botón de encendido, me dijeron, la otra no tengo idea realmente, por ahí es una tontera, pero... Marcelo Tapini, no sé cuál pedirte, jejeje. María Narcoiris. Hola Alisados, ¿te queda una TV de 21 pulgadas? Hace 2 días realicé el pedido. Si la tenés, yo la quiero. Vení a verlas, le dice Alisados. Y te fijas, Mariana, tengo eso que puse ahí, de 21 pulgadas. Una no anda y no sé qué tiene la otra, de 21. Es la Noblex, vieja, que anda pero necesita el conversor para poder ver todos los canales. Yo estoy en Flores, arreglamos y pasan a verlos. Marcelo, ok, casi seguro me llevo la que está para reparar. Mariana Arcoidi, dale, paso. Te mandé un inbox, ¿te llegó? Ok, Marce, te la guardo. Mariana, me queda la otra de 21 pulgadas, que hay que comprar el conversor, pero... ¡No puede ser! ¡Mira el cielo! ¡Está totalmente infectado de naves espaciales con extraterrestres malignos y asesinos! ¡Sí, es verdad! ¡Pará! Parece que quieren decirnos algo. ¡Oigan, fucking terrícolas! Del sur del conurbano, venimos a despojarlos de su mayor tesoro. ¡No sonamos! ¡Se quieren llevar a tu hermana! ¡Pará, pará! ¿Qué quieren, miserables hombrecillos verdosos? ¿A Maradona? ¿O quizás quieren todos los discos de los Beatles? Llévense lo que quieran y dejen de molestar. ¡Nada de eso! ¿Qué quieren, mutantes nefastos? ¿Acaso quieren las manos de Perón? No, imbéciles, lo que queremos es su mayor adoración. Lo más alto que parió la humanidad. ¡Queremos a FM Eslomolinos! ¡No! Pelada Gomera, cacho, que a estos los combatimos acá nomás. Sí. FM Los Molinos o muerte. FM Los Molinos, el tesoro más preciado. Clarín, en este caso clarín.com, hace una nota sobre estos fenómenos y la sacan su suplemento Economía, y debajo de la fecha aparece una palabra en un tamaño de letra menor que Economía y mucho menor que el título de la nota, que es tendencia, y después viene el título de la nota: crece en el país una nueva forma de consumir sin gastar. Y luego el copete. Pero no quiero dejar de pasar esto de que sale en Economía, está muy bien. Y la palabrita tendencia. Y me pongo a pensar, ¿qué es tendencia? Entonces me voy a Wikipedia. Pongo tendencia. Y me dice Wikipedia, que es la enciclopedia libre: el concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico del análisis de mercados. Todas las herramientas usadas por el analista técnico tienen un solo propósito: detectar y medir las tendencias del precio para establecer y manejar operaciones de compra-venta dentro de un cierto mercado. El concepto de tendencia no es privativo de los mercados financieros. En un sentido general, es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un periodo. En términos del análisis técnico, la tendencia es simplemente la dirección o rumbo del mercado. Pero es preciso tener una definición más precisa para poder trabajar. Es importante entender que los mercados no se mueven en línea recta o en ninguna dirección. Los movimientos en los precios se caracterizan por un movimiento zigzagueante. Estos impulsos tienen el aspecto de olas sucesivas con sus respectivas crestas y valles. La dirección de estas crestas y valles es lo que constituye la tendencia del mercado. Ya sea que estos picos y valles vayan en alza o la baja, o tengan un movimiento lateral. Crece en el país una nueva forma de consumir sin gastar, pero es una tendencia. O sea, tranquilos, tranquilos, esto no va a durar. Aparece y desaparece, es lo que me está poniendo Clarín, poniendo la palabra, es una tendencia. En el grupo, en Facebook, alguien tiene, yo tengo, se empezó a criticar esta nota muy bien. Porque la nota no habla de compartir. No, no. Es una cuestión de otra manera de consumir. Sin gastar. Más barato. Trueque. No, no es eso. Nada que ver. Vamos al copete de la nota. Se impone la moda de prestar y pedir prestado. Se llama consumo colaborativo. Y surgió en Europa y en Estados Unidos con la crisis. En Argentina funcionan ferias donde todo se regala y ya hay 46.000 miembros en una red de turismo de hospedaje gratis. Se impone una moda, una tendencia, algo pasajero. Esto no va a continuar. Tranquilos, es una nota de color. Acá todo está sostenido en el consumo. Hay que incentivar el consumo. De ahí los planes del gobierno y todas esas cuestiones. Desde los negocios de la soja hasta reactivar al pequeño productor, al comercio de barrio. No, no, no. Esto es otra cosa. Pero es tan fuerte que esta nota, yo no sé si es a favor o en contra. Porque me está diciendo que es una tendencia y que es una moda. Prestar y pedir prestado. No suena bien eso. El prestar suena muy bien. Pero el pedir prestado no suena bien. El que pide prestado es el que pega el mangazo. Y esa sociedad condena al que pega el mangazo. El mangazo, ¿no? Bueno, hay una linda foto sobre la gratiferia. Y sigue, bueno, la nota de esta manera. ¿Para qué pagar por un hotel si alguien puede prestar su sillón? ¿Para qué invertir en una perforadora si solo necesito el agujero en la pared? ¿Por qué comprar una camisa si hay alguien a quien le sobra una? Prestar, alquilar, intercambiar han existido desde que el hombre comenzó a tener más de lo que necesitaba. Pero en el mundo en el que el consumo avanza sin freno, muchos de los que prestan, alquilan o intercambian empezaron a organizarse y hacen que el simple hecho de darle al primito los autitos que ya no usan se convierta en un verdadero acto de militancia. Hermoso lo que pusieron. Con letras negritas en distintas palabras como organizarse, acto de militancia, consumo avanza sin freno. Todo muy bien. Entre comillas, consumo colaborativo, dice, es el nombre que agrupa las distintas variantes de esta nueva forma de consumir. Ahí volvemos al punto, no es una nueva forma de consumir, es una manera de compartir. En toda la nota no aparece esa palabra. Sí, como un ejemplo, la Red Coach Surfing agrupa gente de todo el mundo que busca alojamiento gratis. La idea es simple, ofrecer el sillón coach para viajeros anónimos, gesto que será devuelto en las próximas vacaciones. Para garantizar que un ladrón no termine compartiendo la cena, la red tiene un sistema de calificación de los usuarios similar a los de cualquier sitio de compra-venta que existe en el internet, como Mercado Libre. En el mundo existen más de 3 millones de usuarios y en Argentina suman 46.000. No todos ellos viajan ni reciben invitados, pero sí integran la comunidad. En Europa, Ecomodo ofrece a sus usuarios la posibilidad de ofrecer y pedir objetos. El objetivo en todos los casos es sacarle el jugo a lo que ya se tiene o conseguir lo que hace falta sin entrar dentro del circuito comercial. Porque estos militantes del consumo colaborativo están lejos de plantear una vida austera. Lo que buscan es ganarle la pulseada a la sociedad de consumo, pero desde adentro. ¿Será así? ¿Tan clara la tienen? Yo conozco gente que vive de manera muy austera, igual está integrando la gratiferia y todas estas redes y dan lo que tienen. Porque ya no lo usan, porque otro lo necesita más. No sé si están desde adentro o desde afuera, no sé. Bueno, la nota la pueden encontrar en clarín.com. Se llama Crece en el país una nueva forma de consumir sin gastar. Y un poquito dice mención esta nota porque a raíz de esta nota se unieron muchísimos integrantes a el grupo Alguien Tiene, Yo Tengo, al cual dedicamos el programa de hoy. Que tener un dedito bien para meter ahí. Dicen que la tierra tierras abajo de asfalto. Hay que romper para encontrarla. Hay que dar un buen salto. Está abajo. Nos está llamando ahora. ¿Hola? ¿Hola? Se corta, se corta. ¿Me escuchó? De Brasil. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. Somos todos pececitos, mejillitas, algarrobos y mentoles, caña y florcitas. Aquí no hay mejor, no hay peor. Nadie queda fuera de la primavera. Hay torta para todo en esta tierra. Agradecido, vamos del mejor modo. ¿Querés renovar el mate? Y cuando nos enojamos, nos ponemos tristes, a la tierra se lo ofrendamos. Ella lo hace un abono, ¿viste? A las plantitas para florecer. Nadie es mejor ni peor. Esa déjamela, Brigitte, la... Sí, me la llevo. En la red están apareciendo nuevos mercados sobre la base de nuevas iniciativas. Los sistemas que transforman productos en servicios. Pagar por utilizar producto sin tener que comprarlo. los mercados de redistribución, que organizan la redistribución de los productos usados o comprados cuando ya no se utilizan más, y los estilos de vida colaborativos. Personas con intereses similares que se agrupan para compartir bienes, espacios, competencias, compras agrupadas o el desarrollo de espacios de cotrabajo. Iniciativas que se basan en la construcción de confianza a través de las redes sociales de usuarios, que se da no solo por las facilidades de las nuevas tecnologías, sino por un cambio en las dinámicas sociales, puesto que hace años sería impensable que te atrevieras a intercambiar tus cosas con un extraño del cual no conoces nada. Asimismo, se manifiesta una tendencia en la que las personas empiezan a dar más importancia a la experiencia o necesidad que se puede satisfacer las cosas que en el objeto en sí. Algo así como queremos la película, no el dispositivo reproductor. Queremos la música, no el CD. Dejando a un lado los objetos que satisfacen las necesidades de los coleccionistas, una buena parte de las cosas que nos rodean y que ya nos han dado todo lo que podían dar de sí, pueden tener valor de uso para otras personas. ¿Cuántos millones de taladros están arrinconados después de haberlos utilizado para colgar unos cuantos cuadros? Pensándolo bien, los agujeros en las paredes nos salieron un ojo de la cara. Que maltrataban todos los corderos. Venía también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un beso al rey. Alguien tiene, yo tengo. Es un grupo donde se da y se pide sin esperar nada a cambio. Dejamos que fluyan las energías, nos liberamos de aquello que ya no necesitamos y usamos. Solicitamos servicios o bienes también, pero sin pedir retribución monetaria a cambio. Está con el papá en capilla. Había una vez. La idea es evitar venta, trueque, canje, chantaje. Había también. ¿Qué había? Erika Oblitas. Chinop Zapata, ahí está el celu que te decía. Si lo querés es tuyo. Y le mando una foto. Es un Nokia. Samantha Lanin, Casa Vegana. ¿Qué compañía es? Erika Oblitas, Movistar. Creo que hay que liberarlo. Julieta Ru. Uy, Movistar. Yo lo quiero. Samantha Lenin, Casa Vegana. Yo lo quiero si es Movistar. Hay que ver qué dice Chinop Zapata, dice Erika Oblitas. Él pidió primero. Y si no, después arreglamos con los que lo quieran. Eso sí, no tengo el cargador. Julieta Ru. Ok, yo tengo cargador de ese. Se me rompió uno exactamente igual. Erika Oblita, ¿en qué zona estás? Vicente López, Julieta Ru. Cristian Iturre. ¿Cuándo es así? ¿Gana el que pidió primero o el que vive más cerca? El que pidió primero, ¿no? Julieta Ru, calculo que va por orden de pedido y después, de acuerdo a si el primero le queda muy lejos, sigue pasando, ¿no? Erika Oblita, sí, creo que por orden de pedido. Yo estoy esperando a que Chinop Zapata me confirme si quiere el celu, ya que estamos en zonas muy lejanas, pero si lo quiere, nos arreglamos para que lo reciba. En caso de no ser, arreglo con ustedes, chicas. Yo estoy en zona oeste. Julieta Ru, ok. Erika Oblitas, así que me confirme, te aviso. Ven así que me confirme y te aviso. Invita a Ruca. Aunque ya sean libres nuestras mentes, no temamos la energía atómica. Ninguno puede detener el tiempo. ¿Cuánto tiempo matará nuestro profeta? Deje soplar. Siéntate a un lado y mira. Ayúdame a cantar. Canción de Liverpool. Es lo único que tengo. Canción de redención. Oh, you have to see. Su vivanco. ¡Qué bueno esto! Me gustaría saber si se puede hacer un local o algo así en las provincias, por ejemplo. Yo soy de Neuquén, un beso. Patricia Gabriela Sousa. Y armemos algo. Yo soy de Neuquén Capital. Tengo un par de cositas para dar y en un mes me mudo. Y seguro aparecen un montón más. Julieta Rupp. En Alemania hay lugares así. Locales donde la gente va y deja cosas. Y va y se lleva cosas. Sin costos. Su vivanco. Podemos instalarnos en alguna plaza. Yo también tengo un par de cosas. Acá apareció Eduardo Sala, que vende artículos usados impecables. Y Marcelo Tapini. Vender no, le dice. Semilla Cósmica. Eduardo, ¿qué tal? Si miras un poco el grupo te vas a dar cuenta que es el lugar menos indicado para vender. Que en Gisebas. Ja, ja, ja, sí. Mariela Gagliarli. Eduardo, para ventas hay otros sitios. Matías Saavedra pone 4 puntos. Otarwa Orod. Recate, loco. No la bardes, Eduardo Sala. Paula Piris. Bueno, tal vez se equivocó y lo hizo sin otra intención. Otarwa Orod. Va en joda, claro. Pero no la bardes, paz. Mariela Gagliardi. Es que tal vez leyó solo el nombre del grupo y no el contenido. Julieta Ru. Yo apenas entré, no entendía cómo funcionaba. Ja, ja, ja, ja. Moda o tendencia que se irá consolidando. Es difícil de evaluar en estos momentos. Por el momento las iniciativas están surgiendo cada día y en todo el mundo. En algunos países, como los Estados Unidos, en algunos países de Europa, estas iniciativas se están consolidando porque ya existía previamente una cultura más colaborativa y cooperativa, basada en una economía altruista. Sin embargo, se está observando que la filosofía open source se está extendiendo más allá del software libre o la Wikipedia. Todo apunta a que el consumo colaborativo encaja mucho mejor en una economía sostenible que la economía propietaria. Y en el contexto actual de crisis, es una oportunidad para desarrollar iniciativas de este tipo, aunque las estrategias de los modelos de negocios no vayan a compartir la misma visión de la economía o de la sociedad. Algunos modelos tienen una orientación claramente altruista, o proponiendo modelos alternativos de sociedad y de cambio, y otros, asentados en la ortodoxia del beneficio, buscan la máxima rentabilidad en las actividades de intermediación. Hace una década, más o menos, el sociólogo y economista Jeremy Rifkin hizo algunas tesis en su trabajo La era del acceso, la revolución de la nueva economía. Dice algo así como que cada vez tiene menos sentido tener, retener y acumular en una economía en la que el mismo cambio es la única constante. Y por tanto es necesario un desplazamiento desde un régimen de propiedad de bienes hacia un régimen de acceso que se sustenta en garantizar el uso limitado y a corto plazo de los bienes que nos aportan valor en un determinado momento. sin olvidar que estas dinámicas colaborativas están encuadradas en un movimiento espontáneo de personas con una dimensión global que utilizan la red para comunicarse, experimentar por sí mismas y obtener lo que necesitan, pero no de las empresas, sino de otras personas. Somos la historia viva de este presente que habita aquí. ¿Qué pasó con la música? Somos los que sentimos ciclos del monte, lluvia y calor. Somos gran espíritu, madre tierra y del padre. Del gran espíritu de Pachamama y del Índico. El viento cuenta cuentos, historias de un pueblo antiguo. El viento cuenta historias de un pueblo antiguo que no se ve. La tierra es la testigo de cada paso que el hombre dé. El río cuenta alegre porque aún late el corazón. El fuego es el que aviva al gran espíritu con el timón. Paso y caminar, convertidos en piedras, en monte virgen o en animal. Las aves sobrevuelan templos sagrados de antigüedad, que solo se revelan ante el espíritu. Que solo se revela ante el espíritu y la libertad. Como lo que quedamos después del antiguo del Taipichi. Como la historia viva de este presente que habita aquí. Como los que sentimos ciclos del monte, lluvia y calor. Hijos del gran espíritu, de madre tierra y del padre sol. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. El objetivo es fácil, aunque a veces resulte difícil de entender. Se trata de desprenderse de lo que ya no se usa, de lo que no se necesita, para ponerlo a disposición de quien sí lo precise, a cambio de nada o de algún objeto que se requiera, sin que medie la plata, solo el acto de dar y recibir. El consumo colaborativo crece en Europa y Estados Unidos a un ritmo constante y llegó a la Argentina hace alrededor de un año. En todas las latitudes se crean redes físicas o virtuales donde se puede encontrar de todo, una plancha, una campera, un hospedaje para las vacaciones, lo que sea, y gratis. Por ejemplo, la red Couchsurfing agrupa gente que presta y busca alojamiento alrededor del mundo. En la Argentina, la Gratiferia es un espacio ubicado en el barrio porteño de Liniers, donde se deja y se retiran objetos de la más diversa índole, sin que medie dinero. También en Parque Centenario y en el sur se hace una Gratiferia en Temperley. Y en Facebook existe el grupo Alguien Tiene, Yo Tengo. Es un espacio para sanar nuestra ilusión de escasez, aseguró Ariel Rodríguez Bocio, creador de la Gratiferia, en un diálogo con el diario Clarín, que ya mencionamos en el programa anteriormente. A la gente le cuesta entender de qué se trata, pero eso solo habla de nuestra incapacidad de dar y recibir amor, puntualizó. El tema fue estudiado por la socióloga estadounidense Raquel Bosman, quien en su libro Lo que es mío es tuyo, el crecimiento del consumo colaborativo, sentenció que se trata de una fuerza cultural y económica que está transformando los negocios, el consumo y la forma en que nosotros vivimos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Imagine no possessions. That's right. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Y yo que sé el que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto. Pero aun callados no nos aburrimos, pues escuchamos, pensamos y somos conscientes de que no muchos gozamos de tal privilegio. Comprobado. Sanamos los oídos que conquistamos, sí. Ante la injusticia añadimos tonos. Preferimos bailar acompañados, pero solos, solos también nos apañamos. Construimos sueños y entre ellos matamos nuestro tiempo. Hoy brindamos por los tropiezos que pasaron mientras nos preparamos para los venideros. Que vengan, sí, que vengan. Dejamos el paso a los más cantosos porque ellos son los elegidos para barrernos el camino. Nosotros atamos lazos, soltamos nudos, derribamos muros y al ruido dejamos mudo para escucharnos por dentro. Es así como llegamos a vosotros. Es así como regamos en vosotros y afloramos vuestros sentimientos. Puesto que hoy somos y mañana no somos, ¿qué más da el que seamos entre hoy y mañana? Si en el mismo sitio acabamos todos, ¿por qué, en vez de apuñalarnos, no nos arropamos? Aquí hay mucho que contarte. Así termina el programa de hoy de Uno Nunca Sabe. Mi nombre es Daniel Mauricio y si querés volver a escuchar este o escuchar los programas anteriores o los que vendrán, podés hacerlo en www.unonuncasaberadio.blogspot.com.